agradecer igual la presencia de estos chiquillos, agradecer también sus composiciones, que son muy buenas, así que vamos a aprovechar a este espacio igual del colectivo Chilote y aprovechar este espacio para contarnos difundir igual lo que está pasando y tratar de que la música vaya acompañando los procesos. Finalmente eso es nada más. Bueno, la pista número uno, creada por mi compadre Matrix, un poquito de volumen puede ser. Ahí va. Pero guataje. ¿Esa es? Delante mío se abrió un brusco abismo, pasado y presente de pronto se desunió. Oh, qué misterioso designio cambió mi suerte. Avanzó impetuosamente, incontenible el río desbordó. Amenazó el lugar, mi familia al hogar. Mis esfuerzos por evitar infructuaron el pasar. Todo se consumó de un modo fatal. Inevitables súplicas me consiguieron malograr. Ahora estoy encarcelado y vencido, cansado y perdido. Corriente turbia, mi hogar destruido. Mi esposa enferma, mis hijos sin pan y ropa. Su alma rota, yo entre rejas, seca mi boca. A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra qué? A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra quién? A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra qué? A veces pienso en rebelarme, pero ¿contra quién? Todo lo que me oprime es de una fuerza poderosa y más allá de lo que puedo concebir. Es confuso, inexplicable. Si yo fuera religioso tendría algún consuelo, pero no lo soy. Tampoco creo ser incrédulo cerrado. Lo poco que he aprendido se lo debo a la duda. A veces reniego desesperadamente porque me encuentro flotando entre el vacío y la bruma. Como un pájaro ciego y perdido. Como un pájaro ciego y perdido. Como un pájaro ciego y perdido. Buena, buena. Temita, ¿cómo se llama, chiquillo? Sí, proceso. Proceso. Proceso. Una adaptación de una poesía. Una cumbia. Una. Sí. Una bachata. Una bachata social. Sí. Que habla de la. Un día cotidiano dentro de la cárcel de Concepción, escrito en el 1950, por ahí. Igual es. Ah. Es un libro que te he pedido que me devuelva a encuadernar y no lo has hecho. Está bueno ese ratito. ¿Y con qué nos vamos ahora? Nos vamos de la cárcel a la libertad. Eso. A la tierra húmeda, la negra idea. A lo que queremos, lo que esperamos, lo que pensamos y a lo que vamos a llegar. Lugar secreto. Lugar secreto. Pedacito de verde, entre medio, que sea. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lugar secreto. Motri en el control imaginario hoy. Deambulo en bosques, mi origen es nativo. Mi rap veneno, don Goma mal escogido. Muchos han muerto por lo que he sabido. Yo persisto los valles lejos de sus caminos. Mi rima sabia, lámpara a la luna. El mensaje es claro como una laguna. Todos no captan, la altura los apuna. Le temen a los seres que rondan la llanura. Mecidos en raíces, hojas secas, lombrices. Minares abedules, me inundan manantiales. No existen males, abundan minerales. Me rijo con el viento, me calibra las sales. Miles de aves fluyen en cantares. Polvo de cuarzo y polen curtieron mis cuerales. Como canales que irrigan en clave. En el bosque existo, del bosque no se sale. Me guío por el espíritu de árboles. Me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole. Marca el culturum, ritmos sobrenaturales. Me guío por el espíritu de árboles. Me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole, marca el cultrum, ritmos sobrenaturales del alma. Entre humedales busque calma, lugar secreto, vagabundo del Dharma. Tierras gredosas afirmando mis palmas, guiándome a las cimas, somos montaña y planta. El negro manto cubre mientras tanto, secretos y ritos que se van gestando. El viento informa, las hojas va soplando, esporas transmitiendo, el suelo fértil sembrando, invocando a las ánimas. Espíritu del bosque, fruto de la humedad, viajeros inexpertos ceden a tu deidad. Carecen de habilidad, no tienen capacidad, las sombras captan, los echan. La oscura bruma los despacha, el frío cala sus huesos estriándolos con hacha. Los marca y no los deja volver, la flora madrugadora no olvida el amanecer. Suele pasar, De alas los van a envolver, la oscuridad los bojar. Del barro van a caer, van a rodar. Nunca lo van a entender, el bosque vuelve a cambiar y es muy duro de roer. Oh, me guío por el espíritu de árboles, me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole, marca el cultrún, ritmos sobrenaturales. Me guío por el espíritu de árboles, me muevo al son de hojas secas otoñales. Escribo en sístole, fraseo en diástole, marca el cultrún, ritmos sobrenaturales. Del alma, del alma, del alma. De Bargua, Aquellón y Tocero y todas esas manos. Mar libre, salado y fértil.